Eso. Me separé de ti con pena y con dolor. No puedo estar contigo. Adiós, adiós, amor. Me separé de ti. El viento nos llevó por muy malos caminos. Así lo quiso Dios. La vida es así. Te pido por favor, no cruces mi camino. Tu tiempo terminó. La vida es así. Te pido por favor, no cruces mi camino. Tu tiempo terminó. Me separé de ti. El tiempo nos llevó por muy malos caminos. Así lo quiso Dios. Me separé de ti, quien tuvo la razón. No quiero ser tu amigo, olvida nuestro amor. Me separé de ti, con llanto y con humor. Ahora soy feliz, feliz de corazón. La vida es así. Te pido por favor, no cruces mi camino. Tu tiempo terminó. La vida es así. Te pido por favor, no cruces mi camino. Tu tiempo terminó. Me separé de ti. El viento nos llevó malos caminos, así lo quiso Dios.